Producción original. Radio VIP. La experiencia. En radio virtual. El locutor titular de este programa. Fater. Adelante, amigo, y buena suerte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a esto que es La Cava de Pater. Hoy día... ¿Qué día es hoy? 26 de diciembre. Viernes 26 de diciembre. Al fin viernes para los que todavía siguen trabajando. Y quienes, bueno, regresaron de los días que se les da de vacaciones, 24 y 25 de diciembre, hoy con flojera regresando a trabajar todos, después de algunas noches de fiesta. Saludo a la gente de Estados Unidos que me está escuchando, muchas gracias por estarnos acompañando en toda la transmisión de RadioVIP.com. El día de hoy toca el programa La Cava de Pater, un programa que, bueno, como ustedes... logran escuchar, pues tiene música diferente a la que normalmente se programa en las estaciones de radio. En este caso, bueno, tenemos un espacio para un poco de música más tranquila, de diversos géneros, un poco tirando a lo de Big Band, al jazz, al blues. Obviamente entra el rhythm and blues en algunas ocasiones. A veces nos ponemos algo retro, a veces presentamos música de otros países, dependiendo más que nada... pues bueno, la música que tengamos por ahí a la mano. Saludo también a la gente que nos está escuchando y que está escuchando la grabación que posteriormente, terminando el programa, se va a colocar en el blog de Pater, en dentro de la radio. Bueno, ven que hay foros amigos y hay también blogs. En mi blog yo estoy colocando todos los podcasts para que ustedes puedan, si quieren o no pudieron escuchar el programa, pues bueno, nos acompañen a través de las grabaciones que se hacen y que se colocan en los podcasts. Así que bueno, ahí está. También un saludo a la gente que nos escucha a través de del blog de un servidor de Pater, que tenemos zona de blog, que sea, es la dirección es blogs.radiobp.com/Pater, P-H-A-T-E-R, así es como está. Y bueno, también saludo a los foros amigos, en este caso a Tras la Cortina y el foro español Amor Embrujado, a la gente que nos escucha en todos lados, y también a los negocios amigos como Papelería de la Educadora, que está aquí en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en la calle de Fray Andrés de Olmos, número 211, en la colonia Rafael Lucio. Ellos tienen la señal de Radio VIP, a quien les agradecemos mucho que también estemos por allá, por aquellos lugares. Así que bueno, iniciamos el programa La Cava de Pater. Hoy vamos a programar un poquito de jazzecito, pero un poco versiones ochenteras. Ojalá les gusten algunas de las que les hemos seleccionado, para que hoy tengamos de aquí a las 6 de la tarde un programa ameno y muy agradable. Así que vámonos con la música y ahorita regresamos. You are all I long for, all I worship.

what you're doing. Don't go around breaking your girl's heart. She came and stood right by me. Then the smell of sweet perfume. This happened much too soon. She called me to the room. Billie Jean, it's not my love. She's just a girl who can't say I'm the one. But the kid is not my son. She says I'm the one. But the kid is not my son. Lo que escuchas es de Radio VIP. La mejor música en Radio VIP. Radio VIP. Lo mejor en música en línea, solo Radio VIP. Estás escuchando Radio VIP. Lo que escuchas es de Radio VIP. Bueno, ya estamos acá de regreso, las 5:12 de la tarde. Saludamos a Mark, que ya anda por acá y que está comiendo. Provecho, mi buen Mark. Sí, hace buena digestión la comida con esta música, Provechito, a ver qué nos mandas a la cabina. Nosotros ya comimos y ya estamos relajándonos un poquito aquí después de la comidita, Hoy estamos algo retro, estamos poniendo, programando más bien una de las compilaciones de estos álbumes excelentes, muy buenos, extraordinarios, que son los jazz de los 80s, así se llama. Este es el volumen 2, el que yo les estoy programando. Está muy bueno, ha tenido muchísima aceptación. A mí por lo menos me ha tocado, cuando voy a comprar algunos discos, que más de una persona los adquiere porque, bueno, les gusta mucho, ¿no? Yo voy a programar algunas canciones de este álbum 2, que digamos que es el más nuevo que hay ahorita, y de ahí voy a ir programando algunas otras versiones de música ochentera al estilo del jazz, del rhythm and blues, para que, bueno, tengamos un poco de variedad. Así que, bueno, yo lo dejo con tres canciones más que de este álbum de jazz de los 80s, volumen 2. Espero que les guste y ahorita regresamos. Sometimes I feel I've got you. Run away, I've got you. Get away from the pain you drive into the hurt of me. The love we share seems to go nowhere. And I've lost my light. For a dust and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got you. Run away, I've got you. Get away, you don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight. And you think love is to pray, but I'm sorry, I don't parade that way. Sunshine. Soy Lux de nuevo y en esta ocasión los invito a que formen parte del equipo de locutores de RadioVIP.com. ¿Cómo? Es muy fácil. Solo envíenos por qué quieres ser locutor a contacto@radiovip.com. Soy Dark Chaos y estás escuchando Radio VIP, experiencias en radio virtual. Bueno, ya estamos de regreso con, como les dije, estamos medio retros con canciones de los ochentas, pero con versiones diferentes. Y bueno, el siguiente grupo que yo les voy a presentar se llama Lost Finger, los dedos perdidos, por ejemplo, por su traducción literal. Este trío es un trío canadiense de jazz que hace poquito lanzó al mercado un disco que se llama Perdido en los 80s, una producción discográfica que ofrece en cada una de sus canciones una mezcla de humor, música y obviamente la década de los 80s, pero al estilo gitano. Así que yo les voy a presentar tres canciones de este álbum de Perdido en los 80s de los señores de Lost Fingers. Ojalá les gusten. Son versiones verdaderamente diferentes, que en lo personal me gustaron mucho y por eso yo se las traigo aquí en la cava de Pater. Ojalá les gusten. Yo regreso, son las 5:25 de la tarde. A place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

rock hard and hit and run. Straight up now, tell us it's gonna be you and me together. Oh, oh, oh, are you just having fun? You are so hard to read. You play hide and seek with your true intention. If you're only playing games, I just have to say, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Hey, do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Get my love caught in slamming down. More than hard for me. Or am I a page in your history? Tell me to make demands, but the word and he go hand in hand. Provide some information, please. Straight up now, tell me, do you really wanna love me forever? Oh, oh, oh. Or am I calm to hit and run? Straight up now, tell me, it's gonna be you and me together. Oh, oh, oh. Are you just having fun? Straight up now, tell me, do you really wanna love me forever? Oh, oh, oh, or am I caught in the hit and run? I was begging for you to treat my body like you. Yo soy Brujita. Soy uno de los administradores del foro Amor Embrujado, desde el que tengo el placer de invitar a todos aquellos que nos estéis escuchando en este momento desde radiovip.com a pasar a formar parte de esa comunidad de amigos que llevamos ese foro, desde el que le podemos ofrecer conocer gente, juegos, entretenimientos y muchas cosas más que tenemos en proyecto. Recuerden, desde el foro Amor Embrujado, les enviamos un saludo y esperamos contar con vuestra presencia. Porque tu compañía es lo más importante. Por eso te entregamos lo que más te gusta. Radio VIP. La experiencia en radio virtual. Bueno, ya estamos acá de regreso. Son las 5:38. Saludo a quienes acaban de llegar en el chat, es el buen Ponchis y Vapa. Hola a ustedes dos, a Vapa y a Ponchis. Gracias por estar aquí en RadioVIP.com. Les recuerdo que, bueno, este programa que ustedes están escuchando, que es en este momento en vivo, hoy, viernes 26 de diciembre, lo van a poder escuchar posteriormente el domingo 28 de diciembre, y también lo pueden escuchar a través del blog. Terminando el programa, se sube para que ustedes lo puedan escuchar en el blog de Pater, que bueno, el enlace está aquí en la página de Radio VIP. Ahí donde dice blog, ahí dice Pater, ahí está el mío. Pueden entrar y pueden, bueno, pues escuchar este y otros programas que hemos hecho, como el de ayer que se nos metió un duende, ¿verdad?, en la licuadora. Así que si ustedes quieren escuchar la voz de un duende que estuvo transmitiendo la licuadora, bueno, pues lo pueden escuchar a través del blog de Pater. Bueno, las siguientes canciones que yo les voy a programar están muy interesantes porque, bueno, son de unos niños que cantan y desde hace mucho tiempo, bueno, esta agrupación, porque ya es una agrupación, se conforma por varios niños que cantan, que son los Niños Cantores de Viena, y que siempre se han caracterizado, pues, obviamente no cantar canciones comerciales, sino un poco más enfilados a lo que es un poco la ópera, la música clásica. Pero nunca habían sacado un álbum que manejara temas comerciales. En este caso, y porque ya lo he venido presentando desde hace mucho tiempo, este disco de los Niños Cantores de Viena, les voy a presentar cuatro temitas que ellos hacen y que interpretan, bueno, de música de los 80s, ya que estamos un poquito retro, así que bueno, pues ahí ustedes saben. Yo se las dejo, a ver qué tal les parece, y ahorita regresamos. Son las 5:40, aquí en la cava de Pater. Oh, porque nos esforzamos en entregarte lo que más te gusta. Radio VIP, de experiencia en Radio VIP. Bueno, ya estamos acá de regreso. Son las ya 3 para las 6 de la tarde. Ya les estamos casi robando un poco el programa a los amigos de Darkaos y Garu. Les recuerdo que hoy, terminando la cava, está el programa de Darkaos y de Garu, su programa Animation. Hoy van a hablar un poquito sobre todo lo que acontece alrededor de la Navidad. Va a estar muy bueno. Yo los invito a que sigan con la programación de Radio VIP. Por mi parte, bueno, pues es todo en la cava de Pater. Espero que les hayan gustado todas las canciones que les he programado el día de hoy, que las hayan disfrutado y que les haya gustado mucho. Y bueno, yo los invito a que escuchen la repetición de La Licuadora, de la cava de Pater, los domingos. Y bueno, pues si no, ahí está mi blog, para que ustedes puedan escuchar este y otros programas que conforme vayan saliendo, se van a ir grabando para que ustedes los puedan escuchar de ahí de manera directa. Bueno, pues muchísimas gracias. Saludo a Mark, a Ponchis, a Bapa, que por ahí anda todavía, aunque no está aquí en el chat, pero sigue todavía escuchando. Y a la gente que nos escucha en España, en Argentina, en Estados Unidos, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Esto es La Cava de Pater. La Cava de Pater pasa los lunes y los viernes a las 4:30 de la tarde hasta las 6. La Licuadora, bueno, pues La Licuadora está los martes, los miércoles y los jueves, también igual a las 4:30. Los miércoles es Licuadora Retro, así que en esos horarios yo estoy, y también invitarlos a que sigan escuchando todos los programas que hay aquí en RadioVIP.com. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Yo los dejo con estas canciones de Dana y Project Capón, que son también canciones de diversas versiones de los 80s que yo les he ido programando. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan muy buena tarde, bonito fin de semana, que se diviertan, sigan festejando las vacaciones, los que están en vacaciones, los que no, pues aprovechen los fines de semana como si fueran vacaciones. Nos estamos escuchando, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, buenas tardes. So I'll have to play. If you think you can play, I will prove you wrong. I'll take you all the way, boy, just come along. Hear me when I say, hey, it's more than dance floor. You better not kill the groove. Hey, hey, hey, hey. It's more than dance floor. You better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. There may be others. And so, so, so, so, so, so, so, you'll have to pray. I will prove you wrong. I'll take you all the way, boy, just come along. it's rather a dance floor. You better not steal the moves, DJ. Gonna turn this house around somehow. Rather a dance floor. You better not kill the groove. Hey, hey, hey, hey, it's rather a dance floor. You better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Hey, it's rather a dance floor. You better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Dear, I feel we're facing a problem. You love me no longer, I know. And maybe there is nothing that I can do to make you do. Tells me I shouldn't bother, that I ought to stick to another man, a man that surely deserves me. I think you do. So I cry and I pray and I beg, love me, say that you love me. Make you stay. Reason will not bleach a solution. I will end up less in confusion. I don't care if you really care, as long as you don't go. So I cry and I pray and I beg, I ain't got no-